no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, que me da agua ser yo. Se puede esquilar, le va a salir mal. Ey, no sé ni para qué me enrosco, buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar. Quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié con los giles. Muy pero muy buenas tardes, y esto es Hora Libre en el Barrio, y acá estamos un poco bailando, un poco disfrutando del sol de este viernes. Se viene el fin de semana, pero antes nos están acompañando en este programa de radio chicos y chicas de la Escuela Lorca. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Les cuento a quienes están escuchando. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Están conmigo acá Néstor Cortés, que es la producción de este programa. Y allá en la operación técnica está Abril con Julián. Ahí atrás son operadores de esta radio gráfica que cada viernes nos recibe para hacer radio de verdad. Ustedes son un grupo invitado. Eso quiere decir que todavía no tuvieron el taller de radio, ¿cierto? No. ¿O sí? Más o menos. Más o menos, están arrancando. Segunda. Sí. Bien, cuéntenme, ¿dónde está la Escuela Lorca? Está en el barrio de La Paternal, más discreto, en Avenida Chorrarín. Y... ¿qué más me pueden decir? Es una escuela rodeada de verde, ¿cierto? Sí, está en un parque. Está en un parque, esa es una particularidad, teniendo en cuenta esta ciudad de Buenos Aires, que cada vez tiene menos verde. Bueno, Silvia Seón es la profe, no es la primera vez que viene. Ale Zárate los está acompañando en esta experiencia de hacer radio. Y escuchemos el audio de presentación y nos metemos un poquito a charlar con los chicos y las chicas de La Lorca, la escuela que está ahí en agronomía, y nos van a contar un poquito más seguramente. En 1991 se realizó la implosión del albergue de Warnes, predio en el que hoy está emplazada nuestro edificio, y que en ese mismo año nacimos como escuela. Pero en la calle Andonaegui, allí por la mañana funcionaba como escuela primaria y por la tarde la EMEM 1 de 14. Años más tarde llegó la imposición del nombre. Toda la comunidad participó en la elección, entre muchos otros nombres. El nombre del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca fue el elegido. Federico fue un poeta y dramaturgo asesinado, quien sufrió la persecución del régimen franquista. Retrató la costumbre de su pueblo y denunció la injusticia, poetizó la lucha y la sumisión, no solo de los pueblos, sino de las mujeres. Denunció lo que le pasaba socialmente. Bien, ahí contaban un poquito más de esa escuela, que claro, es una escuela que tiene historia y que también definió llamarse Lorca, ¿no? Que no es cualquier nombre, como bien me estaban contando. Y esta memoria de haber sido el lugar donde estuvo el albergue Warnes. ¿Ustedes escucharon hablar de eso antes de entrar a la escuela? ¿Sabían algo de esto del albergue Warnes? ¿Qué era no. eso? No. Bueno, ya, pero no es cualquier lugar, ¿no? Eso, ahí vivió gente, hubo que hacer todo un proceso. Es muy importante que haya una escuela ahí y no otra cosa, y que haya chicos y chicas que estén pudiendo tener acceso a la educación pública. Y bueno, que se llamen Lorca está buenísimo. ¿Están nerviosas, nerviosos? Sí. Un poco sí. Vamos a presentar los nombres. A ver, allá, presentate para que te escuchen. Ninfa Aquino. Bienvenida. Zapatadino. Janina Mendoza. ¿Y allá? Gael Herrero. Mauro López. Matías Salazar. Muy bien, entonces, ustedes son segunda, están en un bachiller. Sí. Y después hay un momento donde la escuela se puede optar, ¿no? Por las orientaciones. Sí. ¿Más adelante? ¿Saben un poco de sí, eso? Sí, más adelante, sí. Más ¿en qué adelante. Momento Van es el momento que hay que tomar una definición de qué orientación elegís? ¿En cuarto? En cuarto. Tercero, parece. Tercero, por ahí. Ah, en tercero. Están perdidos, sí. No saben cuándo, no están pensando en eso todavía. No, es el año que viene. Nadie tiene idea de cuál va a ser la orientación. No, ni idea. Está en proceso. Está en proceso. Bueno, hay que aprobar segundo año. Claro. Ok, sí. Si aprobamos segundo nos ponemos a pensar cuál de las orientaciones les parece que está bueno. Otras cosas que me quieran contar de la escuela. Hay algunas novedades. Me dijeron que hay un cambio de reglamento escolar. Sí. ¿De qué se trata eso? En el cual no podemos entrar o salir antes del colegio. ¿Qué onda? Sería libre, pero tenemos que tener el 85% de las justificaciones de las faltas. Bien, ¿había mucha inasistencia? Sí, por ahí sí. Más o menos. ¿Qué opinan de esta nueva reglamentación? A mí, de mi parte, no me gusta. ¿Por qué? Decime. Y no sé, no me gusta. ¿Alguien más tiene opinión? A mí tampoco me gusta, porque son muchas horas libres que algunas veces los profesores están y no podemos salir, aunque algunas veces son 3 horas, 1 hora, 2 horas. Eso suena como una arbitrariedad. ¿Se debatió este reglamento o no? No hubo mucho debate. No. Y en relación a lo de las inasistencias, ¿qué opinan? Son como dos cosas distintas. Esta necesidad de tener un 85% de presencia. Está mal, está bien. Le vendría bien porque nadie queda libre. Pero si vos faltas mucho tiempo a una misma materia, aunque no quedes libre, tendrías que volver a darla por tu falta de inasistencias. Entonces sería lo mismo que faltar. ¿Qué les parece eso? Hubo un tema, ¿no? Con la pandemia, la presencialidad, volver a la presencialidad y que hay que ir todos los días a la escuela. Se armó un tema, digo, ¿no? Sí. Y no es lo mismo la presencialidad que no... Estar no es lo mismo que no estar en la escuela, ¿o sí? No, es diferente. No es lo mismo. Bueno, veremos entonces qué resulta. Lo que sí, imagino que siempre es mejor si las cosas se debaten un poco para que uno no sienta que caen así en paracaídas, pero bueno, tal vez alguna cosa de esta reglamentación pueda ordenar alguna cosa, otras no. Veremos cómo funciona, ¿no? La próxima me cuentan. ¿Van a volver? Sí, vamos a volver. Sí. Bueno, y algo más copado. Día del Estudiante. ¿Planes? Nos vamos a ir a la Plaza Recoleta, en el cementerio. Haremos un picnic. Pero iremos el 28 porque el 21 no va a haber clases. Claro, entonces hacen una salida con la escuela el 28, ahí a Plaza Francia. ¿Ya conocen Plaza Francia? Sí. No. Bueno, ¿y el cementerio de la Recoleta tampoco? No. Bueno, está bueno, está lleno de turistas. Si van un día de semana, más turistas hay todavía, ¿no? Un montón de gente sacando fotos porque hay mucha gente notable en ese cementerio. Evita, por ejemplo. Bueno, quieren que escuchemos un poquito de música y después me van a contar un poquito. ¿Hubo una obra de teatro, me dijeron? Sí. Tírenme el titular, véndanme un poquito para que después el próximo bloque se meta a fondo en eso. Pero cuéntenme qué obra, quiénes fueron. Es sobre el teatro de la identidad. Una obra de teatro por la identidad. ¿Y fueron ustedes al teatro o la gente fue a la escuela? Fueron a visitar. Mirá, ¿y todos los cursos pudieron ver la obra? Sí. No, menos primero. Menos primero. ¿Y qué onda ver teatro en la escuela? ¿Se armó clima de teatro? Estuvo bueno porque es como más o menos un ejemplo de cosas que pasaron antes por la dictadura militar. ¿Hubo concentración? ¿La gente se puso, los compañeros y compañeras prestaron atención a la obra? Estaba bueno. Bueno, ahora seguramente me contarán. Vamos a escuchar Luis Miguel. Un poquito de... Ahora te puedes marchar, así bailamos y nos preparamos para el fin de semana. Y el bloque que viene me va a contar un poco más de esto de Teatro por la Identidad. Cuando te amé, serías en el aire de esta radiográfica con un nuevo grupo que ingresó acá al estudio. Preséntate, por favor. Brunella. Brunella, bienvenida, Brunella. ¿Y allá las chicas? Mía. ¿Mía? Sumi. ¿Cómo andan? Me gusta ese look que tienen, ¿eh? Decí que la radio no se ve, así que lo dejamos en el misterio. ¿Y allá? Valentina. Valentina. Mirko. Mirko. Bueno, bienvenido, bienvenidas. Estuvimos ahí, nos dejaron el pie sus compañeras y compañeros del bloque anterior sobre esto de que Teatro por la Identidad fue a la escuela y que me decían que hubo un clima de teatro y que había con mucho interés en general porque estuvo bueno. ¿Están de acuerdo? ¿Estuvo interesante? Sí. Sí. ¿Qué es Teatro por la Identidad? Porque tal vez hay gente que está escuchando que no sabe qué es Teatro por la Identidad. ¿Quién me quiere contar? Estamos muy nerviosas y muy nerviosos. ¿Quieren que arranque yo un poco? ¿Y ustedes me ayudan? Ahí, Valentina. No, Mirko. Buenas. Bueno, ahí va. ¿Me repite la pregunta? ¿Qué es Teatro por la Identidad? Es un movimiento teatral vinculado, ¿sí?, a las abuelas de Plaza de Mayo que buscan a sus nietos e hijos desaparecidos en la dictadura militar. Bien, ustedes saben que, bueno, todo el proceso de reconstrucción de la memoria y también de trabajar para consolidar esta idea de derechos humanos hizo que haya muchas estrategias distintas. Una de las estrategias para que la ciudadanía sepa y pueda reflexionar sobre el tema de la identidad fue esta forma, ¿no? Teatro por la Identidad, donde personas que se dedicaban al teatro empezaron a construir obras para poder hacerla en distintos lugares y a partir de eso, bueno, llegar a la gente desde otro registro, ¿no? El teatro genera otras empatías, otras emociones. ¿Ustedes vieron una obra en la escuela? ¿Qué obra vieron? Vimos dos obras. ¿Dos obras? Vimos ¿cuáles? Una llamada Manos Grandes y sí, otra Dos Cassettes. Bien. Valen, ¿cuál te gustó más? ¿De las dos, Manos Grandes o la otra? Me gustó más Manos Grandes. Manos Grandes. Bien. ¿Alguien se anima a contar un poco de qué trataba? De un abuelo que estaba buscando a su nieta. Y el bien, abuelo identificaba a su nieta por sus manos grandes. Y por un lunar. Bien. Sí. Marcas de identidad, ¿no? Qué importante. A partir del trabajo de abuelas, que todavía están buscando nietos y que está re bueno también, porque esto que estamos haciendo ahora también se vuelve una estrategia de contarle a quienes escuchan que, bueno, aquellas personas que nacieron entre el 76 y el 81, 82, pueden ser nietos, nietas de personas que están buscando, ¿no? Pueden tener una identidad que no es la que ellos conocen y que está bueno hacerse ir a preguntar a abuela sobre esto. Hay marcas de identidad que nos permiten reconocernos. Cada una de las personas tenemos una marca de identidad, ¿no? Nadie es igual a la otra persona. O sea, ustedes dos, aunque tengan un look parecido, no son iguales. Cada una tiene sus marcas de identidad, ¿cierto? Sí. Y ahí, entonces, en esa obra era, me decías, Sumi, un lunar con forma De aceituna. Es interesante eso, ¿no? Como para reconocerse. ¿Y la otra de qué trataba? De un reencuentro sobre una madre y su hija. La nena tenía como 12 años, si no me equivoco. Y después con el tiempo, la madre se fue a vivir a Suiza o Suecia. Y la nena se quedó en Buenos Aires y fue creciendo y como que creció como rencor en ella porque la madre se había ido, se había mudado de país, pero como que creció con otra familia y le costó entender que era su madre. Entonces como que le dolió que su madre se cambiara de país. Se había exiliado. Claro. Bien, imaginamos, ¿no?, que en el marco de la dictadura militar hubo muchas historias personales, porque ahí sabemos el relato más político de lo que sucedió, pero cada una de esas historias es la historia de personas concretas. Eso, una nena que siente la ausencia y se enoja, una mamá que se tiene que ir, un abuelo que busca a su nieta o su nieto, historias que podrían ser la nuestra también, ¿no? Historias de personas comunes. ¿Y qué emociones se ponían ahí en juego? ¿Fue emotivo o qué les pasó cuando veían esas obras? Fue emotivo. Fue emotivo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Esta música es de Teatro por la Identidad, ¿no? Sí. A ver, vamos a escuchar un poquito y nos metemos en el clima de estas emociones que nos propone esta estrategia de pensar los derechos humanos desde el teatro. Pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas en la tierra, partió los muros y estalló el silencio. Bellísima canción. Se llama Soy. Soy de Yamandú y Tabaré Cardoso. Soy. Y sí, claro, soy reafirma la idea de identidad y pensar o construir de manera colectiva qué es identidad. Con una palabra que se les ocurra, ¿qué es identidad? Pueden ser rasgos físicos. Sí. ¿De dónde vienen? El lugar de donde venís, sí. Tradiciones. Bien, la cultura que traes, las tradiciones que traes, eso que te enseñan en tu casa. ¿Qué otra cosa? Algo que caracteriza a cada persona. Algo tuyo, eso de soy, esto bien tuyo que tenés, sí. Las creencias. Los valores. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué identidad? Y no sé, podrá hacer un dan en la cara que vos lo ves y decís. Eso, marcas particulares, claro. ¿No? Bien. Entonces, identidad es complejo, es un concepto que no se agota en una sola cosa. Cada una de las personas, la identidad es toda esta complejidad, todos estos niveles de cosas que se entrelazan y hacen una persona única, ¿no? Claro. Y si hay. Diversidad. ¿Y qué pasa cuando la identidad está apropiada? Cuando en realidad vos sos una persona, pero no te dicen quién sos y te ponen otro nombre. Algo. Esa es un poco la historia, ¿no? Sí. ¿Cómo será enterarte que no sos quien creías que eras? ¿Lo pensaron? Difícil, ¿no? Ponerse. Es una situación tan anómala que es muy difícil de imaginarnos transitándola. Pero bueno, es parte de nuestra historia también. Teatro por la Identidad. Ya tiene un montón de años Teatro por la Identidad. Ha recorrido muchas escuelas. Ha estado en cartel también en grandes teatros. Algunas experiencias de Teatro por la Identidad. Han recibido premios. ¿Recomiendan esta experiencia? ¿Está bueno que vaya a otras escuelas? Sí, sí. A partir de Teatro por la Identidad pudieron trabajar cosas en el aula, ¿cierto? Claro. Sí. Bueno, tírenme ustedes los avances para el próximo bloque. ¿Qué hicieron en el aula? Escribimos obras. Bien, escribieron obras propias. Animarse a producir lo propio. ¡Wow! Eso también tiene que ver con la identidad, ¿no? Poner un poco ahí de cada una o uno. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de música? ¿Tienen ganas de bailar? ¿Tienen planes? Viernes es. ¿Qué van a hacer hoy? ¿O mañana? ¿Qué hacen mañana? ¿Los sábados? ¿Salen? Salir de joda. Ah, bueno. Por lo menos se encuentran virtualmente, se encuentran en alguna casa, se encuentran en una plaza, nada. ¿No hay planes? No. Nada de planes. Uf, qué amargura. Bueno, va a haber sol. Yo que ustedes me pongo ahora a armar un plan con este grupo, ¿eh? Ah, acá hay planes escondidos, me parece. Bueno, vamos a escuchar un poco de música que fuera del aire me van a estar contando los planes. First things first, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right, right. You should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. Back. On my wrist. Taking all the liquor straight. Never chase that. Never. Stop like we bring an 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo, I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. Blow, oh, oh. I said, baby, I do this. I thought that you knew this. Can't stand no haters and honest. The truth is that my flow retarded. HBD departed. Swagger on stupid. I can't shop in no department and get my money on time. If they got money, decline. That's where I'm in there. There's so much to get that line of rewind. To get my money on time. If they got money, decline. I just can't worry about no haters. Gotta stay on my grind. Now tell me who that, who that. They do that, do that. Put that paper over all. I thought you knew that, knew that. I be the I-G-G-Y. Put my name in ball. I've been working. I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo, I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. Blow, oh, oh. Trash the hotel. Let's get drunk on the minibar. Make the phone call. Feel so good getting what I want. Yeah, keep on turning it up. Chandelier swinging, we don't give a fuck. Film star, yeah, I'm deluxe. Classic expensive, you don't get to touch. Ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow. Still stunned how you love that. Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing. Slaying these hoes, go trigger on a gun like de varones, me tocó ahora. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola. Hola. ¿Querés presentarte al aire? ¿Quién sos? Soy Uriel López, tengo 17 años. ¿Y allá? Yo soy Nicolás Mecena y tengo 15 años. 15 años. Soy Teo Ronzoni, tengo 14 años. Teo. Soy Matías Castro, tengo 15 años. Y allá está Fernando. ¿Cierto? Sí, Fernando Rojas. Fernando Rojas, bienvenidos. Entonces, a este tercer bloque de Radiográfica, estamos charlando sobre Teatro por la Identidad. Teatro por la Identidad estuvo en la Escuela Lorca. Y la idea, bueno, es que fue conmovedora la experiencia de ver esta obra de teatro que habla sobre la identidad. Otra forma de entrarle a un tema que por ahí se estudia en sociales o es parte de la jornada de reflexión de la escuela para los 24 de marzo, pero ver una obra de teatro es más conmocionante y genera cosas distintas. Pero ustedes, aparte, la profe les propuso escribir sus propias obras, ¿es verdad? Sí, sí. ¿Y cómo es eso de escribir obras propias? ¿Es difícil? Sí, complicado, porque hay que abrir la mente más allá de lo normal, ¿no? O sea, tratar de buscar ideas, o sea, también tratar de buscar obras con las que hacer de trampolín, se podría decir, ¿no? O sea, en base, tener una base. Perfecto lo que está diciendo Mati, ¿no? Sí. Mati está explicando que para escribir uno siempre necesita apoyarse en modelos que existan. Claro, exacto. Y ver obras y leer obras. Los grandes escritores leen un montón y así entonces se avanza sobre apoyarse en esas estructuras que existen. Claro. ¿Vos estuviste leyendo alguna obra? No, pero me inspiré más o menos un poco en la obra que vino al colegio, ¿no? De Teatro por la Identidad. Bien, bien. Bueno, ahora me vas a contar un poco cómo te pusiste a escribir, cómo fue esta inspiración. Ya estamos sobre la tanda de la radiográfica, pero bueno, después seguimos charlando con los chicos acá de la Escuela Lorca. La Gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Olaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, estamos otra vez al aire y pensábamos recién con Matías sobre ponerse a producir, animarse a dar un pasito más, una vuelta más, es producir obras propias a partir de haber tenido modelos, ¿no? Leer o ver obras de teatro, que es una forma de saber un poco cómo es la estructura y a partir de ahí lanzarse. El resto también estuvo escribiendo. Teo, vos tenés también ahí una experiencia de escritura propia. Contame un poco cómo fue. Sí, más que nada, al principio fue medio un embole porque no tenía mucho que hacer, pero la profesora me ayudó con una idea y de ahí empecé a escribir y me enganché y estuvo bastante divertido, la verdad. Bien, esa primera idea, que primero blanco, blanco, nada, ni una idea, sí, nada, ¿no? Sí, no tenía ni idea de algo que hacer en relación a la identidad hasta que la profesora propuso la idea de una chica de 15 años que encuentra unos papeles de defunción a su nombre y al lado unos de adopción. Claro, ahí hay una idea, un disparador. Y a partir de eso te pusiste a escribir. ¿Vos también, como Mati, pensaste en algún modelo? Porque ¿alguna vez habías escrito una obra de teatro? No, nunca. Bueno, entonces contame cómo es la estructura de tu obra. ¿Pensaste los personajes? ¿Pensaste primero la idea? ¿Cómo fue? A partir de la idea me puse a pensar un poco cómo sería, qué pasaría al final, qué pasaría... Escenas. Sí. Bueno, ¿me querés leer un poco? Dale. Compartimos un poquito de lo que escribió Teo. A partir del segundo acto, que en el primero Cora descubre los papeles de defunción a su nombre, después va a la cocina en donde está su mamá. La mamá dice: gracias, mi amor, ¿por qué tardaste tanto? Nada, mamá, no es nada. Mamá, ¿te puedo preguntar algo? Obvio, decime. Yo soy adoptada. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Obvio que no sos adoptada. No es nada, es que no me parezco ni a papá ni a vos. Y me preguntaba qué me parecía entonces. Es que te pareces a tu abuelo. y vos no lo conociste porque falleció cuando eras chiquita. Vos sabes que nunca te mentiré en algo así, es en tu identidad. Tenés razón, ma. Perdón. Bueno, ma, ya me voy a lo de Sabrina. Bueno, mi amor, prepárate, suerte allá. Y ahí se va a lo de su amiga, en lo que después le cuenta todo esto de los papeles, porque le sacó una foto y se lo muestre. E intentan buscar sobre su identidad, buscan así en Facebook, en páginas de redes sociales, en donde quizás puedan encontrar los nombres de sus padres que están en la carta de adopción. Terrible la escena, porque condensa por un lado que se le abre la duda y por otro lado una relación amorosa con una mamá, pero que le está mintiendo y sosteniendo una mentira, ¿no? Sí. Es fuerte, ese es un conflicto como de doble, porque es la persona que a la que quiere, porque es la mamá, ¿no? Sí, sí, y ella, aunque sea adoptada y se haya dado cuenta a través de esos papeles, no la deja de querer porque fue la mujer quien la crió. O sea, madre no es la que engendra, es la que cuida. Bien. Yo tengo bastante ese concepto porque también soy adoptado. Se construye la relación. Sí. Es eso, claro, es lo que se construye en la vida cotidiana. Contame más, ¿tenés más? Porque ahora me quedé con ganas de conocer sobre esa obra. Sí, es más que nada un embole porque en el tercer acto no sabía cómo cerrar, quería dar un final abierto que quizás diga una segunda parte. Y entonces empecé a escribir mucho, en la que básicamente Sabrina, la amiga, y Cora empiezan a buscar. Y es como, sí, pero seguro tus papás deben tener más de 40 años, y si tiene más de 40 años deben tener Facebook, podemos buscar, no tienen nombres comunes, son nombres bastante europeos o orientales, entonces sería una estrategia de búsqueda, se dan una estrategia de búsqueda. Ahí contás que no sabías cómo encontrar el cierre, y ahí la profe te tiró un centro otra vez para cómo se cierra, ¿no? Porque uno abre y después hay que ponerle un broche a eso. Sí, sí, tuve que pensar una idea, porque en mi cabeza desde el principio quería tener como un final abierto que quizás me dé la oportunidad a escribir más actos o asimismo una nueva obra que sería como una secuela. Claro. Y entonces estuve buscando la manera en la que al final encuentran el Facebook de una señora que se llama igual que la madre. Uh-huh. Y se parece bastante. Y le llega una notificación de un mensaje suyo y cuando lo ven se sorprende y ahí está el apagón. Y ahí está el apagón. Genial, elementos del teatro. El apagón que te genera como, uff, hay un clímax ahí, ese momento de la duda, la tensión y claro, eso continuará, ¿no? Hay más. Muy interesante, Teo, el planteo de lo que estás contando en la obra, los recursos de la obra de teatro que usás, cómo generaste el clima. Y también esta idea de que se abre la duda en relación a la identidad y esa aseveración, ¿no? Que la identidad también, en términos de quiénes son nuestros padres, madres, es eso que se construye en la función de cuidarnos y el cuidado. Es muy interesante como reflexión. No lo define solo el ADN. Uh-huh. ¿Quién más se anima a leerme su obra y a contarme? Bienvenido, Ezequiel, no te saludé. ¿Cómo estás? ¿Quién me cuenta? ¿Me vas a leer, Uri? Yo voy a leer la obra de mi compañero Fernando. De tu compañero Fernando. A ver, bien cerquita del micrófono. Está bien. Pablo tiene 16 años. Es alegre, pero se enoja fácil. Vive en España. Su sueño es ser un cantante, pero a la familia no le gusta la música. Trabaja de día y a la noche se va a una plaza a cantar. Día después, su familia se entera que a Pablo le gusta cantar porque lo ven entonces. Le impide salir a lugares que no fuera el trabajo y a la casa. Pero él no se rinde y el hermano lo ayuda a cumplir su sueño. Meses después logra conseguir una carrera como cantante en una orquesta y la familia se entera por unos conocidos. Al final terminan aceptándolo y así Pablo logra su sueño. Bien, Fernando, que no se animó a leer. Sí, está. Pero se animó a escribir. Bien. También está bueno eso, ¿no? Porque a veces eso de ponerse a producir un texto, nada, no querés poner la voz. En la radio también hay gente que escribe los guiones de la radio y no le conocemos la voz porque no quiere poner la voz. Y otras son las personas que leen. Y los actores interpretan lo que escriben otras personas que tal vez también conocemos poco, que son los autores de teatro. Está bueno ir pensando, ¿no?, todas estas formas. Contame. También tengo una primera escena de la obra. A ver. Madrid. En su cuarto, Pablo, 16 años, ensaya una canción y se acompaña con la guitarra. No le sale bien una parte de la canción. Pablo se enoja y se tira en la cama y grita: ¡Ah! No me sale bien. No sirvo para esto. Debería dedicarme a otra cosa. Pero esto es lo que más me gusta. Se levanta y vuelve a tocar. Bien. Uy, llena de imágenes, Fernando, está eso. Y ahí bien leído, ¿no? Para meternos un poco en esa atmósfera. Mati, que arrancamos con vos, que nos decías esto de romper el hielo y empezar a escribir a partir de ver algunos modelos, claro, y el disparador del teatro que vieron. ¿Me vas a leer? ¿Esa es tu obra? No es la obra completa, pero digamos, es la idea, digamos. A ver, la idea. Inicial. Dale. Mi obra se llama La búsqueda de los recuerdos perdidos. En un pequeño pueblo se reporta la desaparición de una nena de tan solo 8 años. La nena fue buscada por un largo tiempo hasta que finalmente se la dio como desaparecida y la dejaron de buscar. Un corte, ¿no? Y después dice: la nena finalmente terminó en una gran ciudad y terminó siendo rescatada por una gran familia que tomó la decisión de no reportarla a las autoridades y se la quedaron. Y la criaron hasta que se volvió una persona adulta de 26 años. Pero la vida adulta no se le haría fácil y una seguidilla de malos momentos la llevarían a pensar quién es realmente y qué quiere ser. Un día descubre que es adoptada y esa es la detonación que finalmente la lleva a buscar su pasado y descubrir su verdadera identidad. Bien, la pregunta es quién soy, ¿no? Es una pregunta que en algún, claro, momento nos hacemos todas las personas. ¿Quién soy? Claro. Vos estuviste escribiendo también. Sí. Nico, ¿no? Sí. Nico, ¿Cómo fue empezar a escribir? ¿Tuviste el momento del blanco que no te sale nada? ¿Cómo? ¿Que estás queriendo escribir y no se te ocurre ni una idea? Más o menos, porque no es una idea muy rara la que se me ocurrió. A ver, compartila y opinamos. Gillian era una persona de 11 años que su familia no le prestaba mucha atención que se diga. Sus padres habían fallecido y esta persona estaba tan sola que ni tenía nombre ni apellido y se había perdido en un bosque. El bosque estaba lleno de árboles gigantes que daban miedo. El niño ya estaba acostumbrado a vivir allí, ya que se había perdido hacía 6 años. Hasta que un día salió del bosque por accidente y vio un par de adultos que no podían tener hijos. Cuando lo vieron, en mal estado al niño, le preguntaron si estaba bien. Y el niño dijo: sí, me perdí hace mucho tiempo en este bosque. Después el adulto uno dijo: ¿cómo te llamas? Y el niño le dijo que no tenía nombre. El adulto 2 preguntó si tenía padres, de dónde estaban. El niño dijo: mis padres están muertos. El adulto 1 preguntó que si quería venir con ellos. El niño dijo: sí, nunca tuve una familia. El adulto 2 dijo: ok, te vamos a llamar Killian. Y en ese momento, Killian fue feliz con una familia responsable. Bueno, tampoco es tan habitual la historia, aunque me hizo acordar a algo. El cuento de la selva. O nada que ver. Sí, más o menos. Sí, ahí en cuentos de la selva, yo siempre que la veo pienso que hay algo muy interesante y es que las personas necesitamos una tribu que nos cuide. Que no necesariamente sea la mamá o el papá biológico, pero sí alguien que nos abrace, ¿no? Esa es un poco la historia. Ahí, no me acuerdo ni cómo se llama el protagonista, encuentra en ese caso a la loba que lo cuida primero y después, bueno, hay una tribu que lo aloja, ¿no? Que nos alojen es lo que necesitamos las personas, sí, para crecer. Está bueno, eso es un... yo qué sé, esta pregunta de quién soy va un poquito de la mano de quién es la tribu que me aloja. Claro. Y está interesante. ¿Algo más me queda para leer acá? No. No. Sí, acá a nombre del Dylan, que estuvo en el grupo 1. Ah, bueno, dale. Se nos ocurrió la idea de leerlo porque la verdad es una historia, una idea bastante peculiar e interesante. Contame. Juana tiene 19 años, vive en Catamarca, pero en un viaje a Jujuy con sus amigos descubre algo único. Está escuchando un tema en el auto, ya que el viaje a Jujuy es largo. Paran y se quedan viendo el cielo. Ahí ve una estrella. Le pregunta el nombre a su amigo y le dice que es única, ya que tiene un hombre de doble género, se llama India. Él piensa que estaba equivocada toda su vida y decide tomar y enfrentar el miedo. Bien. Bueno, son, claro, pensar en la identidad y pensar la pregunta, tirar del hilito del quién soy abre múltiples dimensiones. La identidad también es encontrarse con lo que nos hace sentir bien, ser quienes queremos ser, no solo quienes nos asignaron ser. Es complejo, ¿no? Es como bastante filosófico el planteo. Volvamos a Teatro por la Identidad. ¿A ustedes les gustaron las obras? ¿Qué sintieron? ¿Quién me quiere contar un poquito qué le pasó frente a alguna de estas obras? ¿Mati? No, nada. Estuvo buena. Sentí que media confusa por el tema de que en un acto aparecía, digamos, una chica que se llamaba Mariana, ¿no? Que aparecía, Mariana creo que era. En el primer acto aparecía siendo una nena, y en el segundo acto aparecía siendo una adulta, y luego en el tercer acto otra vez como una nena. Es que como medio como que se mezcló todo, ¿no? Pero ya vos lo ordenás en la mente. Lo vas ordenando en la mente. Claro. Nada, estuvo bastante buena. Dentro de todo, creo que no le faltó muchas cosas. Digamos, tenía... Es como que nos quiere llamar a que en la conciencia tengamos que... O sea, las cosas que pasaron en el pasado para que podamos ver, o sea, también... Quizás en un futuro, cuando seamos un poco más grandes, cómo poder ayudar en eso o cómo poder aportar en ese tema. Porque actualmente, con tantos problemas que hay en el mundo, digamos, y sumo a este país, ¿no? Es como que a veces un poco nos olvidamos de esos temas, de tocar esos temas, que se tendrían que tener un poco más presentes, ¿no? Sí. Bueno, me gusta mucho lo que decís, Mati. Yo lo que pensaba cuando los escuchaba es que ustedes partieron de pensar, de ver una obra que habla de un tema del pasado, pero que todos en sus propias obras lo reactualizan y pensaron en la identidad desde el presente, desde historias posibles hoy. Y también pensaba en esto que decís, ¿no? Esta semana que se habló tanto sobre la democracia, la semana pasada, bueno, en realidad no está tan lejos esa historia. Cuando pensamos en lo importante de nuestra sociedad, que dijo nunca más, qué significa la democracia en términos colectivos, es un poco esta reflexión, ¿no? Cómo nos respetamos y cómo hay cosas que no deberían volver a pasar. Pero pensaba desde el hoy, pensaba desde la identidad hoy, desde quién soy yo hoy, desde cuáles son nuestros derechos hoy a ser quienes somos. Y eso también está bueno, porque si no, uno parece que está anclado en reponer el pasado, pero claro. a nosotros nos pasan cosas hoy, ¿no? Uri, ¿qué te gustó de la obra, pensando en esta conmoción que provoca pensar en quién soy? Yo en mi caso ese día llegué tarde. Ay, llegaste tarde. ¿Te la perdiste? Sí. ¿Te la perdiste? Pero por lo que me contaron, estuvo buena la obra. Es interesante, como decía Mati, el de los actos, que es medio confuso. Está bueno. ¿Es difícil ver teatro? ¿Ustedes están acostumbrados a ver teatro? La verdad que yo no. Eso, ¿viste? Uno tiene que medio que acostumbrarse a ver. Entonces, una vez que acomodás la cabeza, como vos me dijiste antes, empezás a enganchar la onda. Claro. Salto al pasado, vuelve. Claro. Está también interesante eso que nos propone la escuela. Bueno, música y me queda un grupo para charlar. Muchísimas gracias por compartir las producciones, porque compartir lo que uno escribe no siempre es fácil. Estuvieron muy bien, los felicito. Y nos vamos con un poquito de música al último bloque de este Hora Libre en el Barrio. Fucking Robert Tussin. I don't know why this shit got me lazy right now, yeah. Can't do Percocets on my leg. I'm turning one, trying to live it up here, yeah, right. Baby, you, yeah, right, ooh, yeah. Bring it over to my place. You be like, baby, who cares? Well, I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you did to me. Your body language speaks to me. I don't know what you did to me. Your body language speaks to me. Último bloque y entró gente. Yanina ya entró otra vez. Bienvenida, y entró gente nueva. Tengo a Fede allá. ¿Y allá quién está? Brian, bienvenido. Juan. ¿Juan? Mateo. Mateo, bienvenido. Último bloque, les toca a ustedes. Estuvimos compartiendo recién obras propias que escribieron sus compañeros a partir de ver una obra de teatro por la identidad en la escuela, pensar esa época, pensar en la identidad y animarse a escribir desde historias más propias. Pensar en quién soy yo o historias que podrían también pasar hoy. ¿Cómo les resultó a ustedes? Primero, ¿les gustó esto de teatro por la identidad? Sí. Estuvo interesante. ¿Ustedes usualmente ven teatro? No. No, no. O sea que fue toda una experiencia ver teatro en la escuela. Y hubo clima, porque les pregunté lo mismo a sus compañeros al principio, ¿hubo clima de teatro o era un bardo? Porque es difícil, ¿viste? Se tiene que armar un clima ahí para que uno entre en la obra. ¿Qué onda? No, estuvo bueno. ¿Hubo clima? ¿Se armó? Sí. Bien, ¿qué fue lo que más te gustó de la obra? ¿O cuál de las dos obras te gustó más, Juan? La segunda. ¿La segunda cuál es? La de la mamá y la hija. Bien, ¿por qué te gustó más esa? Y porque como que se volvieron a encontrar y tenía las dos familias. Ah, tenía dos familias y hubo un reencuentro a pesar de todo ese malestar y esa bronca, ¿no?, que había acumulado la piba, que no sabía bien. ¿Cuál fue la que más te gustó, Fede? Sí, o sea, la madre y la hija. También, esa es la que más te gustó. ¿Y por qué? Y no sé, tipo, me pareció como estaba bien narrada todo del tema ese de la dictadura y eso. ¿Esa es la que tenía esto de saltos del pasado al presente? Sí. Difícil hasta que le enganchás un poco esa lógica, entender de... Claro, pero sí, después lo empezás a entender, entrás en el pacto ficcional de que son saltos en el tiempo. Sí. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Ustedes se pusieron a escribir obras propias? Sí. ¿La profe les tiró ideas disparadoras? Sí, nos tiraba ideas y nosotros teníamos que armarlas. ¿A vos qué idea te tiró, Mate? Las escribí en el pizarrón igual. Sí. Ah, había una lista de ideas. Sí, ¿vos cuál elegiste? Yo elegí la ata de difunción. Ah, y empezaste a escribir, es muy difícil ponerse a escribir. ¿Cómo es esa experiencia? Yo tuve una idea y ahí empecé a escribir, todavía no la terminé igual, pero sí. ¿Y cuál es tu idea? Mi idea se llama Salvando Vidas, que es de un señor que se llama Jorge, que bueno, vivía así de la vida y de repente empezaron a morir personas. Uh-huh. Y ahí él fue salvando vidas, todavía no la terminé igual. Bien, pero... bueno, ahí hay como una idea. ¿Y vos, Juan? No, yo hice una de un chico que encontró su acta de difunción también con el mismo tema. Y la mamá no se lo contó a él. Y después él le terminó preguntando y se había ido de la casa todo. Y le terminó preguntando por qué no se lo había contado. Qué momento esa escena, ¿no? Sí. ¿Y qué momento encontrar una partida de defunción? Es como un momento muy terrible como escena. Yanni, ¿vos estás en el proceso de escribir? ¿Tenés algo escrito? La idea es. La idea, ¿me la lees? Sí. A ver. Ingrid es una adolescente con bien pegadita al micrófono, Yanni. Con la personalidad insegura. Proviene de una familia clásica con estrictas normas. En el colegio es muy buena estudiante, pero en la casa se comporta diferente por culpa de sus padres y por su cuerpo. Se siente obesa y no lo es. Al mirarse al espejo se refleja su rostro con doble personalidad y le gusta vestirse con ropas holgadas. Cuando su mamá le dice a su hija que se vista con pollera del colegio, a ella se le dificulta ponérsela. No se siente a gusto vistiéndose con esa clase de ropa. Bien, ahí tu idea. ¿Quién soy? Es también cómo me ven y cómo me veo. Uh-huh. ¿Y qué me pasa en relación a eso, no? Esa pregunta que tiene mucho que ver con la edad de ustedes, con la edad de la adolescencia, donde uno empieza a mirarse y, bueno, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Quién soy? ¿Qué ven de mí, no? ¿Qué preguntas, no? Te está tirando acá la conductora. Bueno, y allá, contame tu idea. Veo dos ideas. Bueno, acá tengo la que hice yo. La de un amigo que no vino. A ver, dale, empezá por la tuya. Dale. Era una noche que Valentina decidió salir con sus amigas a una fiesta únicamente de chicas. Se vistió y salió para allá. Cuando llegó, sus amigas las estaban esperando. Cuando estaban por entrar, el patodica les pidió su DNI. Valentina era la última en la fila de sus amigas. Sus amigas iban pasando y cuando llegó el turno de Valentina, le entregó su DNI. Le entregó su DNI al patodica. Y en la parte del género aparecía que ella figuraba en masculino. Ella resulta que ella hace 2 años había cambiado de género, pero en su DNI seguía figurando como masculino. Valentina sintió impotencia, se largó a llorar y se fue. Muy buena idea. Pensar identidad también tiene que ver con el derecho a la identidad autopercibida, ¿no? Y eso es un derecho que se conquistó hace poquito tiempo, pero que está bueno traerlo, como los debates vinculados con identidad. ¿Y la de tu amigo que escribió, dijiste? Sí, de mi amigo Nahuel. Dale. Dice, se llama La historia de Francis. Me acuerdo bien qué pasó ese día. El 4 de julio iba caminando por las calles de Lingar. Ese día estaba nublado ya que el día anterior había llovido. Hacía mucho frío. Y ese frío con el viento al lado tocó mi ser y lo rompió. Me sentía confundida y cansada así que fui por un café. Al pagar, mi mano se sentía blanda como la mano de un bebé, recién nacido. Ajá, es raro porque ya sabía caminar. En fin, me senté con mi café en una banca. Justo enfrente mío había un charco de agua y ahí lo vi. Era mi nuevo ser y desde el fondo de mí se escuchó Max. Aparece otra vez el derecho a la identidad autopercibida y la necesidad de que se cumpla, ¿no? Que se respete y que se pueda ser quien uno quiere o desea ser. Ahí pensaba que Teatro por la Identidad es una propuesta que habla de la dictadura y de un país que dijo nunca más y que empezó a buscar a los nietos y a las nietas apropiados, y que ustedes son una generación nueva, tiene 10 añitos nada más la Ley de Identidad de Género. Imagínense qué joven todavía son muchas de las ampliaciones de derecho que tenemos. Pero ustedes estuvieron escribiendo sobre eso. Bueno, felicitaciones. Primero por compartir. Me parece que cuando uno pone la identidad como disparador aparecen un montón de cosas. Gracias, profe, por este trabajo que es muy conmocionante, porque acá vimos apenitas alguna cosita que pudimos empezar a percibir de todo lo que se pone en juego cuando abrís la caja de pensar quién somos cada uno, ¿no? Y en la identidad. Saludar a quienes hacen Teatro por la Identidad, que sigue vigente, recorriendo escuelas, y es muy importante que esto sea así. Volver a saludar a abuelas y este trabajo hermoso de buscar con vida y nietos y nietas, es que es como una revancha histórica hermosa. Y bueno, muchísimas gracias, saludos a la Escuela Lorca, ojalá que vuelvan. Me encanta que estén acá, es una escuela que siempre nos trae cosas muy interesantes. ¿Algún saludo que quieran mandar? A los pibes de Com. Bien, ¿alguien más? ¿A los pibes de Com? ¿Qué más? ¿Saludos? No. Ya estamos, ¿no? Sí. A la preceptora me soplan acá. Sí. Un saludo muy importante a la preceptora que nos está escuchando. Marcia. Bien, ahí va. Ahí va Nahuel, el saludo. Y a Nahuel, que está enfermo y no pudo venir. Ahí que estuvo leyendo el compañero acá su idea. Disparador, ojalá terminen las obras porque están buenísimas esas ideas. Y bueno, esto fue Hora Libre en el Barrio. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Y a quienes están escuchando por abrir un poquito la escucha a lo que sucede en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.